Se puso el jacket suprema antes de salir a beber. El vestidito apretado, no tiene nada debajo, por si se presta la ocasión. Está crecida porque está facturando y se dejó de aquel cabrón, el que le rompió el corazón. Ahora quiero un tequila y un blon, oh, oh. Lentes oscuras pa' que la nota no se note. Cómo está triste con ese culote, eh. Ahora quiero un tequila y un blon, oh, oh. DJ, póngale perreo a la baby. De la cartera sacó pa'l de candy. Si la graba perreando se va a trendy. La más chula del guero. No me la toques si no quieres que ya no es ningún cuero. Piquete facial vale más de 3-0. Rolete en diamanta no se conforma con menos. Cuando llega a la disco tienen que apretar, porque cuando ella perrea eso no es normal. Pero si es normal que todos volteen a mirar. Una criminal, ella es una Y, se pasa en medallu. No tiene novio pero culos tiene varios. A ti cualquiera te comería a diario. Esta dura nadie dice lo contrario. Está puesta pa' ella, Cupido lo mata. De ella es una Y, se pasa en medallu. No tiene novio, pero culos tiene varios. A ti, cualquiera te comería a diario. Esta dura, nadie dice lo contrario, yeah. Se puso el jacket suprema antes de salir a beber. El vestidito apretado, no tiene nada debajo, por si se presta la ocasión. Está crecida porque está facturando y se dejó de aquel cabrón, el que le rompió el corazón. Ahora quiero un tequila y un blon, oh, oh. Lentes oscuras pa' que la nota no se note. Cómo está triste con ese culote, eh. Ahora quiero un tequila y un blon, oh, oh. DJ, póngale perreo a la baby. De la cartera sacó pa'l de candy. Si la graba perreando se va a trendy. Soto, yeah, dime Donando, hey, yeah. El Soto nigga. No tiene dueño, la baby está soltera y sola.